diagnóstico. He hecho el diagnóstico de una neumonía. Oigan. Nosotros tenemos que hacer entonces, de acuerdo al sistema de los que nos queramos. Si queremos el sistema POR, el sistema POR, o el que quieran utilizar, usted tiene que decir si el manejo va a ser ambulatorio o si va a ser hospitalario, porque son completamente diferentes. Esta gráfica que aparece aquí es lo que utilizamos en nuestro hospital. Si usted tiene un paciente con una neumonía y todo el diagnóstico, usted tiene que, de acuerdo a si el paciente tiene su estado mental preservado o la condición que usted quiera, dirá, ¿este manejo será ambulatorio o el manejo será intrahospitalario? El ambulatorio ya dijimos que hay que estar en un POR 1 o un POR 2, de acuerdo al puntaje que nos dio en el sistema que utilizamos en nuestro hospital. En ambos casos, ya sea un grupo 1 o un grupo 2, el manejo será ambulatorio. En cambio, aquellos que nos están dando un estadio 3 o un grupo de riesgo 3 o 4, en adelante será hospitalizado. Ahí tendremos que tener otras consideraciones. Esto es una gráfica que a mí me parece que a veces enreda también más las cosas. Este era lo más simple posible. Yo realmente digo, si el paciente lo vamos a manejar ambulatorio, utilizaremos esto. Si vamos a estar hospitalizados, vamos a utilizar esto. Si ya para cuidados intensivos, ya las cosas son diferentes. Son tres cositas nomás. Aquí enredan más las cosas. Sin embargo, fíjense. Esto es lo que dice nuestro hospital. Dice, si usted tiene un paciente que está en estadio 1, ya tenemos que evaluar un ambulatorio y ya hablaremos de los medicamentos. Si da un grupo de riesgo 2, si da un grupo de riesgo 2, el manejo va a ser siempre ambulatorio. Pero entonces dice, no, usted sume factores modificadores o no sume factores modificadores. Dice, si no tiene factores modificadores, es decir, que el individuo no es anciano, no ha recibido por bueno, toda la tabla que vimos anteriormente, el tratamiento va a ser también ambulatorio. ¿Qué nos recomienda? Un macrólido. ¿Qué son los macrólidos? Es un antibiótico que actúa a nivel de la unidad de más 50S. Y hay de varias generaciones que están mandando hoy en día los de última generación, como la citromicina y la clarithromicina. Este manejo que están dando aquí, con macrólidos, una tetraciclina como es la doxiciclina, es el mismo que se está utilizando en el grupo de riesgo 1. Igualito, no tiene ningún cambio. Esto es lo que ustedes más se van a tropezar en la vida, o sea, los pacientes que le van a dar en un POR 1 o un POR 2. Es lo más frecuente, es lo que usted va a manejar en casa. Hoy en día hay unos cambios. Hoy llegó un nuevo medicamento, no está metido aquí, por eso lo voy a mostrar más adelante. Porque resulta que cuando usted está tratando a un paciente de grupo de riesgo 1 o grupo de riesgo 2, fíjense que es el más frecuente, ¿cuál es? El sí, pero hay otros que están metidos también ahí. Puede ser el hemófilo o puede estar la moracela catarralis. Cuando uno habla del macrólido, el macrólido que todo el mundo más conoce, ¿cuál es? ¿Qué es el macrólido que la gente más conoce? Macrólido. Eritromicina es el macrólido que todo el mundo conoce. Y es el que está en el POR, entre otras cosas, porque otro no está. Resulta que la eritromicina sirve para el estreptococo, pero no sirve para la moracera ni para el hemófilo. Por eso es que cuando uno va a dar un macrólido, en un POR 1 o POR 2, tiene que ser de última generación. O sea, eritromicina o acitromicina. Pero se está presentando un problema que se han documentado ya en muchos países, ya que hay una resistencia al macrólido por parte del neumococo. Por eso viene increciendo. Entonces, ahora en los últimos congresos está apareciendo un medicamento aquí que lo vamos a tener en nuestra gráfica, que se llama la telitromicina. La telitromicina no es macrólido, pertenece a una nueva familia que se llaman ketólidos. Y tiene una acción también igual a nivel de la unidad ribosomal 50S, pero que tiene una buena propiedad, es que le da al hemófilo, le da a la moracela, lo no pierde un poco, sobre todo al neumococo resistente. Esto es lo que están recomendando en modo de la literatura. Sin embargo, nosotros seguimos dando clarito vasito si lo vamos a manejar ambulatoriamente. Y si el individuo no tiene plata para comprar esos medicamentos, utilizaremos una tetraciclina, que es la doxiciclina, que es hasta barato y muy económico. No, doxiciclina es una tetraciclina. Tetraciclina. Pero, oh, esta gráfica, el grupo de riesgo 2, son pacientes como igual que para uno, igualito, de manejo en ambulatorio, y esto lo que recomiendan nuestros hospitales. Ok, y esto está cambiando. Y ahora, como esto es una yo estoy disfrutando lo que dice nuestro hospital y lo que está haciendo últimamente. Porque esto va a estar en la tabla, como usted no te ponía, recién internado, para que usted esta tabla ya pegada, tiene que aprender. Esto está en discusión, porque probablemente esto nosotros tenemos que volver a reunir y cambiar muchas cosas que están aquí. Fíjense, este otro grupo es el grupo que nos dio de riesgo 2. Según el manejo va a ser también ambulatorio, aparentemente. Pero si ya el individuo, si usted lo clasificó un por 2, tiene factores modificadores, o estado de comorbilidad, o tiene signos vitales con compromiso, no podemos manejarlo nosotros ambulatoriamente, tenemos que hospitalizarlo. Pues, si decidió el manejo de todas maneras, usted lo decidió que fuera ambulatorio, fíjense que están diciendo ellos, no, beta-lactámico. Beta-lactámico, yo no sé si ustedes se presentan esas cosas. Cefoclonina oral, cefuroxima, amoxicilina, amoxicilina ácido clavulánico, o cestaxona parenteral. Fíjense que aquí aparece un parenteral. No, si un grupo de riesgo 2, manejo ambulatorio. Eso, sencillamente que si el paciente de pronto usted piensa que debe hospitalizarlo, prepara que sea en grupo 2 porque tiene estado de comorbilidad, o signos vitales comprometidos, o dice que parece que no lo veo bien, entonces tendrá que utilizar un parenteral, utilizar una cefalosporina en el tercero. Pero este individuo, que usted está dando estos medicamentos, siempre tendrá que utilizar un macrólido. O sea, nosotros en estos casos, a medida que el individuo se complica, o lo vamos a hospitalizar, lo más sencillo, si usted lo va a hospitalizar, utilice una cefalosporina, ya sea de segunda o de tercera, cualquiera, más macrólido. Porque esta combinación, hombre, por una sencilla razón, la cefalosporina de segundo o de tercera le va a dar a usted a todos los gérmenes, más no a los atípicos. Y menos a los atípicos. Menos a los atípicos. Y los macrólidos le van a dar a los atípicos. Pero sí, ahí cierra la brecha. En qué está cambiando el uno al otro? Bueno, que el otro nada más estábamos utilizando un macrólido sin cefalosporina. Ok, le estamos dando con los macrólidos a todo, aparentemente. Eso depende de cómo el individuo esté evolucionando. Yo sé que esto no es fácil para ustedes porque ustedes antibióticos no han dado. Pero esto es lo que están allá en nuestra gráfica puesta y ustedes cuando roten ahí así, el nivel de exigencia se lo haremos pedir. Ahora mismo no. Si este paciente lo va a hospitalizar, entonces también tiene que ver si tiene factores modificadores o si no los tiene. Si tiene factores modificadores de enfermedad cardiopulmonar, estaremos quitando también una cefalosporina, más macrólido, o eventualmente otro medicamento que está ahí. Yo, estas gráficas para mí sinceramente son más difíciles y me voy a ir a la que están, lo que estamos utilizando hoy en día, que me gusta más. Y es esto. Este es más sencillo. Sin tanta cosa. Usted va a clasificar el estrés que está vivo el paciente, si lo va a manejar ambulatoriamente o si lo va a hospitalizar. Si lo va a manejar ambulatoriamente, sea cualquiera la circunstancia, usted va a querer siempre la droga de elección, será un macrólido de última generación, ya sea claritro o acitro. Pero, fíjense, esto es lo que nosotros hemos aprendido hasta hoy en día, pero esto está cambiando. Fíjense que el grupo dice que el manejo ambulatorio, lo que están recomendando ya en otros países, pero bueno, en otros países porque se ha abusado demasiado los antibióticos, y están recomendando de entrada un ketólido, que no es macrólido, ketólido, que es la telitromicina, que aquí en Colombia está, se da por 7 a 10 días. Si no quiero utilizar la telitromicina, tú puedes utilizar entonces una quinolona de última generación, que es la moxifloxacina o la levofloxacina. Son quinolonas, son un grupo antibiótico diferente que actúa a nivel de la DNA amidasa, que es un mecanismo completamente diferente. son de última generación. ¿Por qué de última generación? Porque son los que actúan a nivel de gérmenes gran positivo. Las quinolonas dependen del grupo. Como son de última generación, va a actuar tanto por gran positivo como con gran negativo. De las quinolonas, las únicas que actúan a nivel de gran positivo son las de última generación, porque las de primera y segunda nada más actúan a nivel de gran negativo. Por eso se denominan son las de última generación, porque el neumococo es un germen gran positivo. Y te dice, otra posibilidad, ahí está la amoxicilina de alta dosis, o los macrólidos que veníamos utilizando, claritro o acitro. Usted tiene tres alternativas, para mí tiene cuatro. Pero a nivel mundial, en otros países, lo que estamos utilizando un paciente en el grupo de manejo ambulatorio son los macrólidos. Macrólidos de última generación, claritro o acitro. Si usted evidencia que hay resistencia en ese lugar, entonces usted tendrá que irse con un ketólido como es la telitromicina o una quinolona de tercera. Eso es lo que estamos haciendo en la práctica médica. ¿Lo vamos a manejar ambulatoriamente? ¿Qué le ponemos? Macrólido de última generación. ¿Cuándo vemos la resistencia de los antibióticos? Siempre que usted encuentre un paciente, perdón, recuerde que habíamos que hacer siempre esputos si usted lo hospitaliza. Y el esputo tiene que hacer cultivo. Y el cultivo te va a decir el nivel de resistencia. Ahí viene un concepto de lo que es concentración inhibitoria mínima, eso se da más adelante. Ahí va usted a ver el nivel de resistencia. Si ya le dicen que es resistente, pues tiene que quitar. Pero si lo va a manejar ambulatoriamente, recuerden, neumonía, manejo ambulatorio, dentada, macrólido de última generación, claritro o acitro. Si hay resistencia, te va con un ketólido, que es la telitromicina, o te va con una quinolona de última generación, o de tercera, como se llama, ya sea Motrin o levofloxacina. Motrin o levofloxacina. Y la tercera opción que usted tiene, y a mí me parece hasta más, aquí en Colombia no lo utilizamos y todo el mundo la recomienda, es una tetraciclina, que es la doxiciclina, que es hasta más económica. Pero bueno, no se enreden. Macrólido de última generación. Si hay resistencia, un ketólido o una quinolona de tercera. Y ahora, si usted lo va a hospitalizar, ojo, que esta tabla no tiene nada que ver con el sport. Esta tabla tiene que ver con los últimos cambios que es la que me gusta más, es más sencilla, menos problemática que la otra. Este es el manejo ambulatorio, si esto si el paciente está hospitalizado. Si usted está hospitalizado, tengo que usar una cefalosporina de tercera, como le guste, ya sea la cefotaxima o la cefotaxima. O si no quiere utilizar la cefalosporina de tercera, dice amoxicilina de ácido clavulánico, una combinación. Acompañada siempre, ya sea que usted utilice cefalosporina de tercera o amoxicilina de ácido clavulánico, de macrólido. ¿Por qué? Hombre, porque queremos siempre tratar a las dos cosas, tanto germen típico como atípico. Si no quiere utilizar esta alternativa, puede decidir utilizar una sola, que es una quinolona, pero ya esto es discusión de cada uno. Nosotros en nuestra práctica lo que recomendamos a todos los pacientes que se hospitaliza de entrada, si no va para UCI, es una cefalosporina de tercera más macrólido. O una cefalosporina de tercera más tetraciclina, que pero no tetraciclina cualquiera, sino las dos ciclinas. Eso es lo que hacemos nosotros en la práctica médica. Ojo, esto a nivel general, porque si usted piensa que el individuo lo que tiene que ver los factores modificadores o los factores epidemiológicos. Si yo estoy diciendo a usted que es una persona señora que viene con esplenomegalia, que viene con bradicardia, que se le murieron unos loros, estamos pensando en qué? Clamidia citacosis. Entonces, ¿con qué le vas a tratar? Para la clamidia citacosis, un macrólido, no tiene que estar pensando en que por los polines en esas cosas. Entonces, ojo, estamos hablando de la grande rango, pero si tú ubicas ahí una cosa, por ahí tienes que ir con un buen criterio clínico. Esto es una cuestión ya general que no sabemos, no tiene esos factores modificadores, ni esos factores de comorbilidad, pero cumple el criterio para hospitalización, que por los polines tercera más macrólido. Ya si el individuo va para UCI, dime, todo esto lo puedo utilizar. ¿Eh? Son cosas sistema práctico. Para mí lo más importante, es que usted tenga un buen criterio, que usted sepa por qué voy a utilizar esto. ¿En qué sentido? Si el paciente lo vamos a manejar ambulatoriamente y no tiene factores modificadores, ni tiene factores epidemiológicos que nos hagan sospechar a un germen determinado, ¿qué nos dicen las estadísticas? ¿Cuál es el más frecuente? El estreptococo neumónico. ¿Qué es lo que le interesa de ese estreptococo? ¿Qué? Que responda. Si es sensible o no es sensible, lo que le interesa. Si es sensible o no es sensible. El tributo que tenemos para el estreptococo. ¿Qué tenemos para el estreptococo? Y el manejo ambulatorio. ¿Lóbido? Si es sensible. Si es sensible. Si no es sensible, entonces nos vamos con un sólido o una quinolona de tercera. Y punto. Ahora, si estamos en tierra perdida, haciendo el lugar por allá y allá no existen esas cosas, ¿qué le damos entonces? Una tetraciclina, bien dado, se la puede dar sin problema. Si no le responde, entonces sí, se le ha muerto, hay que comprarse medicamentos. Pero esa es la acción, esa es la conducta. Ahora, si al paciente tiene que tener hospitalización, hay que hospitalizarlo por lo que sea. Usted dice, bueno, tenemos que tratar aquí. Los pacientes que se hospitalizan, perdón. Alguien me dirá, bueno, pero fíjense, ¿los macrólidos le dan a los gérmenes típicos? Sí. ¿Le da el hemococo? ¿Le da el hemófilo? ¿Le da la moraltera? ¿Le da los atípicos? Sí, sí le da los atípicos. De hecho, son los de primera elección para los atípicos. Los macrólidos. Pero si el paciente está mal y se tiene que tener de hospitalización, la cosa es del doble. Entonces utilizamos cefalosporina de tercera. Pero la cefalosporina de tercera le da más que todos los gérmenes típicos. Estreptococo, hemófilo, moraxella, klebsiella, otros típicos. No le dan los atípicos. Por eso que tiene que combinar siempre con un macrólido. Pero un macrólido que le dé a los atípicos. Eso si usted lo hospitaliza. Pero si el individuo, como le dije, tiene un factor modificador o un factor epidemiológico, váyase por ahí, sencillamente, váyase por ahí. Como le dije, si el individuo, yo manipulo conejos, tengo conejos en mi casa, mato conejos, como conejos, todo, la piel y todo, y está enfermo y tiene una infección respiratoria, tengo que pensar en qué, en una francilera tularemia, una tularemia. Francilera tularensis, una tularemia. ¿Y qué utilizamos ahí? Ahorita más tarde nos dicen que es una gráfica de la cuadernación que ustedes están. Ya si un factor modificador o un factor epidemiológico, váyase por ahí. Váyase por ahí, que lo más probable es que sea esto el punto. Estas son las dosis que se están recomendando cuando usted quiere utilizar cualquiera de los antibióticos. Por lo tanto, no se las estoy exigiendo. Y estas son las dosis también cuando lo estamos utilizando por vía endovenosa o tú lo estamos utilizando por vía oral. Están ahí. Esto es de acuerdo al germen. Ya este es el germen cuando se identifica el germen o usted sospeche que ese es el germen. Yo les decía, si el paciente tiene un EPOC, una bronquitis crónica, y tiene una infección respiratoria, y lo decido hospitalizar por el simple EPOC, tiene criterio de hospitalización, porque no está de comorbilidad, y hay que hospitalizarlo. Y ese individuo, ¿cuál es el que yo más pienso en ellos? Un paciente con EPOC. Por hacerle hemófilo, entonces tengo que cubrir esos dos gérmenes. Entonces, ¿este paciente se podrá beneficiar de un macrólido? Sí, pero de último, no de primero. Porque lo de primera no le dan ni el hemófilo ni la moraltera. Pero bueno, usted cultivó, ya si le usted, el germen le da un germen específico, entonces se va de acuerdo al espectro de sensibilidad o se da una tabla. Identificaron el hemófilo de influenza, dice, bueno, lo que compete es la tabasa negativo, eso ya no se da en nuestro país. Bueno, se dan piscinas, pero eso no se da. En cambio, lo que más tenemos son los que son resistentes, los retalactamasa positivos, es decir, que han desarrollado retalactamasa y rechazan muchos antibióticos. Ahí tenemos que utilizar cualquiera de estos antibióticos. usted utilizará el que le están recomendando. Yo esto lo tomo más que todo es como un patrón de referencia. Siempre que me dice, usted me dio un ejecutivo, no, el otro le dio una que izquierda. Ah, no, para que usted está mandando para poder tercero. Pero van acá, usted está en el que está recomendando. Usted movió el tratador y ya. De izquierda no, bueno, ¿no? Puede estar con la primera y la segunda, ¿no? No, con el tercero. Todo usted va a buscar una referencia. ¿Por qué busco una referencia? Porque a veces usted puede encontrar, por ejemplo, que el individuo dijo, no, le encontramos al doctor el tipo junto al psicómano, inyecta, y ahora hizo una neumonía. Y si él se está inyectando, ¿cuál es el que debo pensar? El estafilococo, porque es el que está en la piel. Pero el estafilococo dijo, no, pero y entonces, vamos a iniciar la oxacilina. Oxacilina, una penicilina. Penicilinasa resistente, es la oxacilina. Pero te manda a cultivar y el cultivo resulta que le sale no, que es sensible a la ampicilina. No, pero yo, ¿por qué le voy a dar ampicilina? Si la ampicilina ha demostrado todo el tiempo que es resistente, pues voy a seguir con la oxacilina que me está. Usted va a tener un criterio clínico. Si hay una mejoría clínica, ya con ese medicamento. Que el individuo se está deteriorando y ahí dice que es resistente, es lo que le dice la evidencia. Yo tengo un paciente que tiene un estafilococo y es resistente y yo tengo que usar vancomicina, no ampicilina que me dice ahí. O sea, uno tiene que ser congruente con lo que me han enseñado en esa parte. Hay veces que usted va a encontrar, por ejemplo, un individuo que le salió en el esputo, como nos pasó hace poquito, ¿no? Nos salió una Escherichia coli. Una Escherichia coli en el esputo. ¿Cómo llegó esa Escherichia coli en el esputo? ¿Dónde es el más frecuente la Escherichia coli? ¿Dónde es que hay? No, pero sí, nosotros botamos Escherichia coli cuando vamos al baño. Pero, ¿dónde es que más da esta infección por el Escherichia coli? ¿Dónde es que más se siente cuando hay infección? En la orina. Las infecciones urinarias es el más frecuente la Escherichia coli. Y es un individuo que no está encamado, no está loco, no come lo que está tomando orina, ni está encamado para estar tragando orina, que se ve que dice a Colin en el espuma. Si el individuo se estaba tratando en sala con una cefalosporina de pegar 6 piatonas, más clarito sí, viene respondiendo bien. Mire, el tipo divinamente a los 3 días estaba bien, le íbamos a salir y sale en el espuma y que dice a Colin. Y lo peor, sale resistente a las expresiones. Si tiene que pensar, esto no es normal, como que una célula que tuvo una confusión, uno tiene que estar pensando. A veces los laboratorios nos enredan más la vida a uno, porque a veces tú tienes un paciente hospitalizado por una infección urinaria y salió que salió, ahí te dice con el tarro, el más frecuente, pero aquí salió sensible. No, doctor, salió que es resistente a la ampicilina supertanque y es sensible a la penicilina. ¿Cómo así? ¿Nosotros podemos utilizar la penicilina para infección urinaria? Nunca. Entonces te ponen a veces una serie de medicamentos que tú nunca utilizas una infección urinaria. Entonces no, hay que ser congruente con lo que uno piensa. Es lo que yo quiero decirle cuando usted está haciendo algo. Esta tabla la va a encontrar en cualquier texto de infectología. Esto es de acuerdo al germen, cuál es lo que están recomendando en la literatura mundial. Esto puede cambiar. Yo siempre me refiero a Sanford, que es un texto guía que todos los años viene, Sanford actualiza de acuerdo a los gérmenes cuáles son las drogas de elección de acuerdo a nivel de resistencia a nivel mundial. No es un patrón, simplemente para que usted tome ahí y vea si lo que estamos viendo nosotros es eso o no es eso. Esto es lo mismo que aquello. Aquí dice, concomitante al tratamiento, uno hace un germen, existe una serie de medidas generales para el tratamiento integral de los pacientes con neumonía. Lógico, si tú lo vas a manejar ambulatoriamente, decirle a hombre no tome licor, no fume, tiene que estar en reposo, toma bastante líquido, mira que si estás tomando, te da mucho dolor cuando toses, bueno, le daremos antiinflamatorios no esteroideos, es decir, naproxeno, lo que quiera darle, o analgésicos simples, le sirve tanto para la fiebre como para esos dolores. En lo posible dice el pulso simetría, ¿no? Eso depende de las circunstancias. Uno tiene un centímetro de resultado. Eso depende de las circunstancias. Por lo menos decirle, vente cada 10 que el consultor a ver cómo vas. Y si no mejora en 48 horas o sigue con fiebre, hospitalizarlo. Ese es el manejo que nosotros hacemos de los pacientes cuando están en manejo ambulatorio, complementario. si el paciente está en sala, tenemos que eso sí ya, si usted es un paciente vino hospitalizado, ya va a ser diferente. Usted como interno todavía tiene que mirar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura y el estado mental. ¿Para qué? No, para ver si el individuo está respondiendo o no está respondiendo. Si un individuo usted nota que todo esto se está apretando de los días, pues no está bien, está mal, se te puede empeorar. Aquí que hacemos pulsioximetría diaria, la oxigenación sí se hace todas las mañanas, a ver cuánto tiene el saturómetro de oxígeno. Si la presión de oxígeno está pues por debajo de estos niveles, tenemos que estar colocándole oxígeno por cánula nasal. Si vemos que está un poquito deshidratado, metemos líquidos. Y por lo menos, si un individuo clínicamente no te está respondiendo a las primeras 48 horas, porque sigue con la fiebre, sigue con el sustante respiratorio y el reactivo de la placa de sol. Entonces son ya conceptos universales, cuando la gente está hospitalizado, recomendaciones que hacemos. Si está en UCI, bueno, ya se nos está en cuidado intensivo y a otra cosa, ya que es un personal entrenado para estas circunstancias, que no están allá, y el médico decidirá si no la puede identificar realmente, hacemos broncoscopia o no lo hacemos, ya eso es cuando está en cuidados intensivos, que hay que ser un poquito más agresivo. La duración del tratamiento, estos sí son esquemas universales. Si el paciente tiene una infección respiratoria, si no hay severidad, usted lo decidió manejar ambulatoriamente, usted utiliza el tratamiento por 7.000. Cuando utilizará el macróbido de última generación, o utilizará la quinolona de última generación, o la tetraciclina por 7 días. Si es hospitalario, pero el individuo no tiene mucha severidad en su cuadro, se maneja por 10 días. Si el paciente tiene severidad del cuadro, el manejo se va hasta 2 semanas del tratamiento que usted está haciendo. Siempre que sospechemos que la infección sea por legionela, el tratamiento es hasta por 3 semanas. Recuerden que la legionela no es fácil hacer el diagnóstico, pero además que todo el anciano ya ha estado expuesto a aire acondicionado contaminado. Y uno de los métodos indirectos para tú sospecharlo es mediante la determinación del sodio. Si hay hiponatremia, lo más probable es que sea una legionela, o por lo menos tratándole como si tuviese legionela. Claro, si le quieres poner cefalosporina, pone cefalosporina, pero pone el tratamiento para la legionela, que es un atípico. Entonces tendrá que agregar un macrólido. Todo gérmenes que usted sospeche que sea atípico, o que tenga un típico, o sea mixto, el tratamiento es por 2 semanas. Y los microorganismos que tengan potencialidad para provocar necrosis pulmonar, tratamiento por 3 semanas. ¿Cuáles son esos microorganismos que causan necrosis pulmonar? Tenemos la pseudomonas y tenemos también la Escherichia coli. Estos son los esquemas de tratamiento por día, que lo que está utilizando. A mí siempre me queda la inquietud. Es la... Este es un germen y no sé, todos estos antibióticos pueden actuar. Tenemos antibióticos muy buenos, súper poderosos. Tenemos otros con muy livianos. ¿Cuál utilizamos? ¿Qué utilizamos para utilizar para un germen? El sentido común de las cosas. Yo sé que hay un déficit con la parte de los antibióticos. Yo no sé cómo se va a llenar esto. Nosotros estamos tratando de hacer un programa que se llama, perdón. Un programa que se llama Terapéutica Antimicrobiana, es una electiva que estamos haciendo en séptimo, donde solamente hablamos de antibióticos, de casos clínicos con antibióticos, y muchas cosas ahí. La comenzamos este año tratando de llenar ese vacío. Los antibióticos no se aprenden de la noche a la mañana. Con el caso clínico. En los casos de neumonía, pues hay que pensar, como yo dije, primero piense en la clínica, después vaya buscando los factores demográficos y los factores epidemiológicos. Si no llega ninguno de estos dos, entonces piense en lo más común de acuerdo al manejo, si es ambulatorio, hospitalario o UCI, que todo va a ser neumococo en esas circunstancias. Trátelo para eso. Si hay factor demográfico, que acuerde al factor demográfico. Si hay factores epidemiológicos, de acuerdo a factores epidemiológicos, vaya a la literatura. Oye, tengo que tratar, la gente tiene bronquiectasia, tiene antecedentes fibrosis quística, tengo que pensar en pseudomonas. ¿Y qué utilizamos para la pseudomonas? Ah, bueno, dijo, busquemos qué hay para la pseudomonas. Bueno, si hay cefalosporina de antipseudomonas, hay quinolonas antipseudomonas, sí. Hay otros antibióticos que se llaman carbapenemos, que son antipseudomonas. Entonces, ¿qué utilizar? Pero con criterio. O sea, no utilizar, por decir, como uno dice a un estudiante, ¿qué está haciendo este paciente? Respiraciones. ¿Y qué tiene el individuo? No, todo tiene antecedentes de tuberculosis, tomó corticoides por más tiempo. Ahí tú que estás pensando, aunque tiene una probante una pseudomonas, muy bien. ¿Y con qué lo estás tratando? Con cetriazona. ¿Y la cetriazona sirve para la pseudomonas? No, no sirve. ¿Sabes para qué te lo estás poniendo? O sea, eso es lo que sabes. Uno tiene que sentir criterio para saber por qué lo estás poniendo. ¿Ya? No pensar, no, utilicé cetriazona, pero se me olvidó que no se llama la pseudomonas. No, quítalo. Eso es lo que hay. Bueno, aquí quedan las gráficas para ustedes la... ¿Entendés?